Hasta la próxima, gracias. Impresionante. Con un final a full, con colores santos. Y esto que ha llegado a su fin, señoras y señores. Se encienden las luces de Luna Park. Exactas 2 horas, querido Nahuel Suárez. Ajá. 2 horas justas. Sincronizado hasta lo último este estaba show. Estaba planeado, Que estaba planeado, iban a ser dos horas cinco. Creo que fue muy breve el intervalo, por decirlo simpáticamente. Para mí tenían unas ganas enormes de estar tocando. Me parece que era eso, o sea, no se tomaron más tiempo en el intervalo para volver a tomar el escenario por asalto, ¿no? Literalmente. Sí, y un final a todo rock. A todo rock. O esta especie cheratesca de rock. Es una visión cherati del rock que me parece sumamente válida. Pero ya en la altura, me parece, como vos bien decías, hay gente que tiene llaves con las que puede abrir diferentes partes del corazón, del alma, del sentimiento de cada ser humano. También hay diferentes visiones y diferentes lecturas, me parece. Claro, por eso. Y con un solo de guitarra. Ah, sí. Cortó cuerda, totalmente. Y ovacionadísimo, sacudió melena, spray. Le faltó tocar con los dientes, nada más, sí, y ya estaba. Toda pasión. Absolutamente. Para que quede claro que es rock. Porque bueno, él dice que este disco es mucho más rockero. Todo el tiempo toca la guitarra, todo el tiempo tiene esa actitud, un poco más cerca del rock, pero bueno, no, un poco más lejos de los Hot de la época de Soda. Seguramente. Y mucho más cerca de lo delicado que quiere ser hoy, ¿no? Absolutamente. Cuanta más con la sutileza, digo. Sí, con una apuesta maravillosa, digamos, una vez más divina, realmente. Bueno, algo a lo que nos tiene acostumbrados, presentación tras presentación, por lo menos de todas las que recuerdo, ya sea Bocanada, ya sea Soda el último concierto, ya sea Sueño Estéreo, y me voy más atrás. Seguramente. Siempre una apuesta realmente impresionante, así que realmente delicada. Se retira el Potro Taberna, señoras y señores. Sí, con besos y abrazos. Con besos y abrazos, Impecable. Todo esto me hizo olvidar que afuera seguramente debe estar lloviendo torrencialmente. Sí, seguramente. Seguramente, pero bueno, creo que hemos visto un show más que hermoso. Hermoso es la palabra. Me parece que la palabra es justamente hermoso. Sí, destaquemos, antes de cerrar definitivamente todo, un par de presencias inconmensurables. Sí, señor. La siempre recontra magnética aparición de Charly García. Increíble. Esta versión, Charly tímido, respetuoso, tranquilo. Del escenario prestado. Charly invitado. Pero Charly invitado respetuoso, porque está el Charly invitado que subo y me afano el show. Bueno, ahí. ¿No? Y está el Charly invitado súper respetuoso, así se comporta cuando comparte escenario, por ejemplo, con Mercedes Sosa. Sí, señor. Por ejemplo, bueno, así esta noche, aún así, tan súper magnético que logra afanarse todo, aunque solo lo que haga es tocar el piano. Así y es. Otra inconmensurable presencia, la de el septuagenario. Sí, señor. Domingo Cura, que realmente dio una lección de percusión. Darle a los parches. No. Con maestría. Es increíble lo de Domingo Cura. Lo sencillo que es para él adaptarse a otros músicos, compartir un escenario, llevar la música y un tempo increíble. Bueno, nada, no se puede agregar mucho más. Quien no lo tenga, bueno, a retrotraerse a grandes discos del buen folclore nacional y sabrán de quién estamos hablando. Un grosso, un reverendísimo grosso ha estado en y el escenario. Hasta aquí otra gran velada del Rock and Pop in Concert, Alejandro. Sí, mi querido Nahuel. Realmente otro inmenso placer, como siempre, haber compartido absolutamente estos momentos. Nos encontraremos muy pronto nuevamente aquí, acá mismo. No adelantemos nada, pero no, seguramente. En cualquier momento se va a abrir por la jaula asalto ese día. Alguna noche. Seguramente. Sí, aparece nuevamente el Rock and Pop in Concert. Yes. Pero hasta aquí lo que fue ya una velada maravillosa musicalmente, visualmente. Absolutamente. Visualmente para nosotros, que si de alguna forma se lo pudimos llevar a todos ustedes en todos los rincones del país, más allá de lo musical, todo lo lindo que pasaba sobre el escenario. Uh-huh. espero lo hayan disfrutado. Así es. Bueno, agradecemos a toda la gente, para empezar, al señor Juan Di Natale y a In Rocks and Pops, a quienes les hemos robado algunos minutos para cubrir esta transmisión. Juan, ya está por llegar, así que, nada, no se muevan del dial. Agradecemos, obviamente, a Mar del Plata, Rock and Pop Beach 98.9, Neuquén 88.7, Villa La Angostura 106.1, Tucumán 106.9, Mendoza 104.5, Córdoba 95.5, Santa Fe 97.7, lugares en donde la próxima gira del señor Cerati estará tocando, estará andando. Hoy tuvieron una muestra, no se lo pierdan porque realmente es increíble. El staff técnico, señoras y señores, en estudios, el señor Cristian Raimundi, mil gracias. El señor Jorge Rodríguez, un millón de gracias. Señor Coti Berna, como siempre, un placer, la gente que pilotea este móvil del amor. El señor, casi ausente con aviso, pero presente de improviso. Estoy hablando de nuestro Tití Fernández del Rock Nacional. Hablo del señor Martín Sicioli. En la producción y co-conducción, el queridísimo Nahuel Suárez, Very Well Nahuel. Muchas gracias, Alejandro Nagui. No, por favor. Nos encontramos muy pronto. Gracias por la linterna, Monique. Obviamente me tenía que ver ella, por Dios. Por favor. Si no, no sé, no veíamos nada. Simplemente gracias totales, como quien diría, y nos encontramos. Y gracias por venir, por supuesto. Exactamente. Chao, nos vemos, hasta luego. Las 8, las 7 en Canarias. Los 40 principales. A partir de este momento, iniciamos un viaje al pasado más reciente de la radio. A los éxitos que te acompañaron durante los últimos 3 años. Aquí comienza Classic Hits. Los clásicos de tu generación. Los clásicos de tu generación. Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido el 620, el 836 y el 393. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. En Peugeot tenemos una oferta tan buena que no vas a querer que nadie la escuche. Por eso si hay alguien cerca, corre lejos. Más, más. Ahí. Unidades limitadas del Peugeot 308 PureTech 110 por 16.500 euros. Ahora vuelve y di que creías haber visto un oso pardo y te ha dado miedito. Consulta condiciones en peugeot.es. Eso. Yo cambio el mundo con un coche menos y una bici más. ¿Y tú? ¿Qué haces para cambiar el mundo? Desde 2010, Climalit reduce su huella de carbono en un 10%, contribuyendo más cada día a la protección del planeta. Climalit, súmate a nuestro cambio por un mundo mejor. Bla, bla, car, bla, bla, car. Por 60 euros, como si tienes que viajar con alguien que prefiere la tortilla sin cebolla. ¿Cebolla en la tortilla? Eso tendría que estar prohibido. ¡Qué asco! Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es. Con los 1.500 euros de la pulsera todo incluido de Aldi, vas a poder comprar carros y carros llenos de fruta, carne, artículos de bazar y todo lo que necesites hasta final de año. Participa con tu ticket de 20 euros o más hasta el 31 de agosto. Más información en Aldi.es. Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco. Disfruta de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del Store Screen Industry de 135 centímetros. Deja pasar la luz sin perder privacidad. Se limpia fácilmente y está en oferta por 92,65 euros hasta el 26 de julio. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas. Muchas veces he pensado en ayudar a los niños y niñas que lo necesitan. Creí que no podía permitírmelo. Hasta que conocí Unidos por de UNICEF, donde puedo donar según mis posibilidades. Es fácil. Yo elijo la causa, la cantidad y durante cuánto tiempo quiero donar. ¿Y tú? ¿Te unes? Entra en unidospor.es y elige tu forma de ayudar a miles de niños. Estés donde estés, en cualquier posición, podrás hacer grandes cosas con la gama de portátiles convertibles HP con Windows 10. Y ahora, con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés, llévate un portátil HP con Windows 10 con hasta 150 euros de descuento. Con seguro de 3 meses gratis. Solo hasta el 7 de julio en tienda, web y app del Corte Inglés. Comienzan las rebajas de verano de Zalando. Hasta el 50% de descuento. No las dejes escapar. ¿Para qué me he puesto la alarma? Si es sábado. ¡Ah, las rebajas de verano de Zalando! ¡Que no se me escapen! Hazte con descuentos de hasta el 50% en tus marcas favoritas con las rebajas de verano de Zalando. ¿Listo para exámenes? Haz como yo. Toma The Memory Studio. A mí me va de 10. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. The Memory Studio, de Pharma OTC. Los 40 principales. Los 40. Todos los éxitos. Toda la información musical que te interesa, encuéntrala en los40.com. De una nueva era, un mundo que gira al revés, pretende que navegue en él, ahogando mis ideas. El ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todos. Por eso comencé a escarbar para encontrar los mil y un tesoros. El mundo que gira al revés pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas. Aquí tengo el presentimiento que aquí nada voy a arrastrar desde aquí. Pues imaginación es verdadero. Mientras el tiempo anuncia que por un segundo casi fui un señuelo. El mundo que gira al revés pretende que me encienda en él, quemando mis ideas. Cuando hasta un ciego puede ver, callamos sin saber, perdiéndonos la vuelta. Sin saber. dándonos la vuelta. Aquí tengo el presentimiento que aquí nada voy a arrastrar desde aquí. Solo voy a vivir mi hoy ahora. Aquí tengo el presentimiento que aquí nada voy a arrastrar desde aquí. Solo voy a vivir mi hoy ahora. Swimming out.